En apoyo al histórico mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, en Suiza, el comité preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Juche publicaron una declaración conjunta el día primero. El documento señala que su mensaje del Año Nuevo sirve de una gran guía de la lucha por la construcción de la potencia socialista y la reunificación de Corea.